Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en la producción y equipo de sonido, Óscar Borja y un servidor, Abel Mostaza, a la dirección y locución. Hoy les hablaremos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En este programa contaremos con la colaboración de Laura González y de Pablo Miguelez, musicólogos y entendidos en el tema de hoy. En Power por Bolerías, el rock y el género. El prosopón. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos ilustrarán en una de sus especialidades, que es el rock y la visión quizá estereotipada de la hipermasculinidad. Así que hoy saludamos a Laura y a Pablo, bienvenidos. Hola, muchas gracias, Abel. Buenas, gracias. Hola. Bienvenidos. Voy a empezar por Laura. Laura es titulada en Rock School nivel 7 en guitarra eléctrica, premio extraordinario de fin de carrera en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid, hizo un curso de musicoterapia, por la Universidad Antonio de Nebrija, gracias a la cual ha colaborado con la Cruz Roja, entre otras asociaciones. Uh-huh. Tiene una beca de colaboración para la investigación del Consejo Social llamada Hacia una musicología de las grabaciones sonoras en el heavy metal. Actualmente cursas el máster de música hispana en la Universidad de Valladolid, además. Sí. Uh-huh. Y luego tienes un grupo de guitarra y voz con otra chica que también se llama Laura. Sí, sí, nos llamamos Las Lauras. Las Lauras. Os podéis buscar en redes sociales. Ahí está, en redes sociales. Y todo esto con solo 22 años. Y además del trabajo, tu trabajo de fin de máster actual está relacionado también con algo relacionado con nuestro programa, ¿no es así? Sí, claro, está estrechamente relacionado con el género en el rock. Y bueno, ahí estamos intentando desarrollarlo lo mejor posible. Seguro que bien. Viendo este currículum, vamos, no me cabe ninguna duda de que va a estar bien. Ahora vamos a presentar a Pablo. Pablo es profesor de guitarra en la Escuela de Música Smooth, en el Colegio San Agustín. Es profesor de guitarra en la Escuela de Música Musicart. Es guitarra rítmica en Jumping Caps. Hoy actualmente hace giras con el grupo orquesta Ralea. Y luego además es también graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid, ¿no es así? Graduado todavía no, pero estamos en ello. Ah, estás en ello, perfecto. Y lo de guitarra rítmica, eso pasó ya. Ya pasó. Ah, sí. Eso acabó ya. Fue otra época. Hay que actualizar el curso. Fue otra época eso, entonces. Eso acabó ya. Bueno, y además de todo esto, estás inmerso en la composición de música para un corto audiovisual y proyectos musicales con bandas locales, ¿no es así? Correcto. Un grupo actualmente de música alternativa, aquí local. Y nada, estamos ahí preparando y componiendo temas nuevos y pues preparándonos para abrirnos en sociedad. Bien. Es muy importante la música. Además, en Valladolid, ahora que ha habido problemas también, ¿no? Con, locales y demás. Sí, pero parece que se va abriendo el asunto, ¿eh? Uh-huh. Y hay más bolos en la ciudad. Bien. Perfecto, perfecto, como tiene que ser. Hay que dar apoyo. Exactamente. A los músicos locales. Además, ambos sois musicólogos y músicos. Y mucha gente que nos estará escuchando se pregunta qué diferencia entre un musicólogo y un músico. Bueno, la diferencia así más visible es que el músico interpreta la música y el musicólogo la estudia. No solo la música clásica, porque mucha gente se piensa que los musicólogos solo estudiamos música clásica, pero la música en general. Exacto. De hecho, hoy lo que nos vamos a hablar, precisamente... Claro. Justo hoy, que es de la contemporaneidad. De la música popular urbana, sí. Sí, música popular urbana. De acuerdo, y también he visto que ambos habéis sido ponentes en Musicam. ¿Qué es Musicam? Sí. Pues bueno, Musicam es un certamen o un congreso que se hace alrededor de la etnomusicología audiovisual. Y pues tuvimos el placer de, tanto Laura como yo, de ser ponentes en ese congreso. Y bueno, cada uno hablamos de un tema. En mi caso hablamos del yodel y el canto difónico. Pero no hablamos del yodel y el canto difónico como un fenómeno y tampoco definimos lo que era, sino estudiamos, nos enfocamos en lo que es la rama audiovisual, es decir, qué estrategias audiovisuales utilizaba en este caso Hugo Zemp, el etnomusicólogo Hugo Zemp, para ilustrar tanto el canto difónico como el yodel. O sea, eso en mi caso. Un momento, el mismo hombre para los dos tipos de canto. ¿Cómo que el mismo hombre? ¿El investigador que investiga el yodel? Sí, él investigó el canto difónico y el yodel. Uh-huh. Entonces, lo que estudié yo junto con otro compañero que se llama Rubén Mazariegos, también musicólogo. Osuna. Es correcto. Y compañero nuestro también, porque esto ya es una familia. Estamos en familia aquí, sí. Lo que estudiamos fueron las herramientas, las estrategias audiovisuales que Hugo Zemp utilizó. ¿Vale? Es decir, pues qué cámaras utilizaba, qué esquemas ponía, cómo ilustraba los espectros sonoros, etc. La perspectiva que utilizaba. Sí. Y solo una cosa, yodel y canto difónico. ¿Qué es el yodel y qué es el canto difónico? ¿Qué es el yodel y qué es el canto difónico? Okay. Son dos... El yodel me suena, pero... Son dos manifestaciones vocales populares. Una está muy... se focaliza, digamos, en Mongolia y la otra en países nórdicos, uh-huh. el yodel. Y en el caso del canto difónico, pues es un canto bastante peculiar, porque no es una técnica a la que estemos acostumbrados quizá en Europa. Y consiste, una de las técnicas es levantas la lengua, la pegas al paladar y digamos que lo que consigues con eso es... Que resuene la cabeza y conseguir unos armónicos determinados. Por alguna manera, sí. El yodel sonaría como el... Efectivamente, eso es el yodel. Y el canto difónico, he oído que sabes hacer canto difónico. Yo no sé hacer canto difónico, lo intento. Intento hacer canto difónico. El que sabe hacer canto difónico es Rubén, que lo hace muy bien. Sí, Rubén lo hace muy bien. Pues sería algo como así, que a lo mejor muchos de nuestros espectadores lo conocen o lo han escuchado. Eso mal hecho, ¿vale? Se tiene que salir ahí un armónico súper agudo. Sí, tienen que salir a los armónicos. O sea, es la idea de que hacer dos notas a la vez cantando. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Eso, efectivamente. Mejor explicarlo. ¿Y Laura en música? Bueno, en mi caso con otra compañera, María Molinos, que está en Granada estudiando música. Un saludo, María. Tierra soñada. ¡Hombre! Pues hicimos sobre el blues en los documentales de Martin Scorsese, que son muy famosos y quizá más cinematográficos, y luego los comparamos con los de Alan Lomax, un etnomusicólogo muy famoso que también, pues bueno, estuvo recuperando el blues en Estados Unidos. Y nada, se centraba en el audiovisual también. Alan Lomax también sé que estuvo en los años 50 por España haciendo trabajos sí. de... Sí, estuvo haciendo trabajo de campo en España, sí, sí, correcto. Perfecto, perfecto. Pues hoy el tema, como hemos dicho, es el sexismo. Que desde luego está presente en nuestra sociedad bueno. a diferentes niveles y estratos, y desde luego es una lacra, lo estamos viendo con temas como el machismo, el maltrato de género. Y os quería preguntar si vosotros creéis que también existe en el mundo del rock, en el mundo de la música popular urbana. Yo creo que el sexismo es una consecuencia. O sea, vamos a hablar de género al fin y al sí, cabo. Sí, de género. Y luego dentro del género podemos hablar de sexismo, podemos hablar de machismo, podemos hablar de otras cosas, ¿no? Y que sí, creo que si existe en el mundo del rock es evidente, yo creo. O sea, no hace falta demostración. Luego intentaré demostrarlo si puedo, ¿vale? Pero creo que no hace falta ser demostrado, ¿vale? Todo el mundo creo que tiene una imagen de la música de rock o la música heavy como asociada a la figura masculina. A la masculinidad, exacto. Uh-huh. Y bueno, no es que creamos o no que sea sexista o que haya misoginia, es que la hay. O sea, es que la, sí, hay. La hay. Igual que en muchísimos sectores de la sociedad, pues al final la música es una manifestación de la propia sociedad. Sí, exacto. Mm. Tras la huella. Bueno, pues en esta sección, bienvenidos. Os explico, en esta sección nos dedicamos a centrarnos en el tema que nos ocupa. Entonces, uh-huh, aquí yo os voy a dejar hablar a vosotros. ¿Quién va a empezar? Pues yo mismo, ¿no? Sí, ¿por qué ejemplo? No. Bueno, yo básicamente lo que me voy a dedicar, digamos, es presentar los hechos de alguna manera, ¿vale? O sea, centrarme en si el rock ha sido un género asociado al hombre, ¿vale? A la masculinidad. Efectivamente. General. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que no he realizado un trabajo de investigación previo, ¿vale? Creo que para eso nos acompaña Laura, que como hemos visto en su currículum está más preparada que yo, bueno, y ha leído más que yo, ¿vale? Sobre este tema en cuestión. Únicamente me voy a limitar a demostrar, como he dicho antes, un hecho que creo que realmente no necesita ser demostrado por su total y absoluta evidencia, y es ni más ni menos que la masculinidad asociada al rock. Y este como un género muy grande, ¿vale? El rock, que acapara un montón de estilos. Sí, porque ahí es una cosa importante, rock que... ¿Podemos hacer una clasificación? Porque rock, ¿hasta dónde llega el límite? Pues mira, eso en una asignatura de la carrera, lo sabrás, todos los que hemos estudiado musicología lo sabemos, dedicamos bastante tiempo a definir lo que era el rock, y yo creo que no llegamos a una conclusión clara, porque es un género tan amplio, que no tiene límites. Suena muy posmoderno también. Sí, todo un plan. Sí. Cada uno tiene opiniones, todo el resto... Se dice que nació del blues. El blues se extendió en el rock and roll o en el boogie. Del rock and roll nace el hard rock, del hard rock nace el heavy metal y luego los otros géneros, thrash metal, etcétera. Pero todo al final se le llama rock. Se tiende a simplificar de alguna manera y englobarlo todo en un rock, en denominarlo rock and roll. O sea que no hay un papá, ni un rey, ni nada por el estilo en el rock. O sea, decir, ¿no hay un punto desde el que se origina? Sí, lo he dicho, el blues. Se considera el blues. Que sí, podemos decir, el padre del rock, el padre... O sea, como una etapa de inicio de lo que deriva todo lo demás. El blues. Del blues deriva el rock and roll. El boogie, que es un blues acelerado. Sí. Sobre todo cuando se empezó a electrificar también la música, ¿no? Y a meter distorsión. Mm. Uh-huh. Efectivamente, sí. Muy bien, pues síguenos contando, Pablo. Vale, sí. Por intentar demostrar de alguna manera, digamos, esta imagen masculina del género, es muy interesante una encuesta que realizó Silvia Martínez García, que trabaja en la Escuela de Música de Barcelona, si no me equivoco. Y esa encuesta la recogió en un artículo titulado Decibelios y testosterona, una aproximación a las imágenes de género en el rock y heavy metal, que por cierto está disponible de forma gratuita en la web. Digamos que esta encuesta corrobora esta relación, ¿vale? Masculinidad y rock. La encuesta recogió los testimonios de casi 2.000 alumnos de distintos institutos, tanto públicos como privados. Importante eso, ¿no? Porque se te abre un poco más la visión, el mercado. Y bueno, entre las diferentes preguntas se les preguntó si existía algún género musical asociado a un género sexual. La misma respuesta se repite una y otra vez, tanto en chicos como en chicas, y fue el heavy metal. El heavy metal. Entonces esto parece dejar claro que socialmente el heavy es una música con una clara imagen masculina. Realmente, a mi modo de ver, esta demostración es prescindible, ¿vale? Cualquiera puede hacer el ejercicio de recordar o imaginar grupos de rock y se le vienen a la cabeza grupos formados por varones como los Rolling Stones, los Beatles, The Doors, en el caso anglosajón, pero en España también. Los grupos que han encabezado las listas de éxitos están conformados por hombres. Ahora bien, y yo me hago una serie de preguntas que no sé si pueden contestar ahora o más adelante en debatirlo. ¿Por qué la masculinidad en el rock? ¿Han sido culpables de alguna manera la historiografía y la publicidad, los medios de comunicación? ¿Ha sido realmente algo casual que ha sido así? ¿Espontáneo que hayan sido esos grupos? A estas preguntas les intentaremos dar respuesta, o les intentará dar respuesta a Laura, o entre todos un poco, sí. ¿Vale? Porque me parece bastante interesante explicar un poco la causa, de, ¿no? El por qué la masculinidad en el rock, o por qué esa imagen social que tenemos todos. Otra cosa, bueno, que es también socialmente, no sé si aceptada, pero comparte mucha gente, son... O sea, es decir, la imagen que tiene la gente del rock normalmente suele ser el hombre machote, heterosexual, testosterona, guitarra eléctrica, el whisky, pantalones apretados, quizá el machismo. No sé si estés de acuerdo con esta visión que tengo yo del rock and roll, como algo duro, así, hombres con barba... Sí, yo también lo tengo así, la idea, sí, totalmente. De hecho, bueno, hay un término que utilizan mucho en la musicología, el término cock rocker, no sé si sabes lo que es. No. Bueno, cock se hace Oye. Referencia al miembro masculino, sí. En inglés cock rocker, y es, pues bueno, ese hombre, ¿no?, que enfatiza la sexualidad masculina, la sexualidad masculina pero dominante, la agresividad, el control, el poder, ¿no? Ese frontman que interactúa con la audiencia, ¿no? Que la domina, por así decirlo. Una figura, por ejemplo, podría ser Slash. Uh-huh. Y eso, siempre asociado a la masculinidad. Exacto. Parece además que el instrumento que más representa este género es la guitarra eléctrica. Y la guitarra eléctrica se asocia a la figura del hombre. ¿Cómo que se asocia la figura? Sí, la guitarra eléctrica se asocia a intérpretes masculinos, normalmente. Si tú hablas con alguien guitarrista o que sea de un grupo de rock o un grupo de pop, y le preguntas cuáles son tus guitarristas favoritos o cuáles son tus referencias... Jimi Hendrix, sí. Slash, a lo mejor... A lo mejor también ahí influye el conocimiento, no sé, pregunto. Es decir, a lo mejor... no conocen más de lo que conocen y por exacto, eso van a ser. O la falta de referentes, que puede bueno, ser, luego hablaremos de eso. Efectivamente, puede ser. Pero siempre hay instrumentos asociados a un género determinado. O sea, por ejemplo, la flauta travesera siempre se ha asociado más a la figura femenina, ¿no? Igual que la guitarra o la batería. Es verdad, sí. Y de hecho, ya desde pequeños, a los niños o a las niñas se las van caminando, ¿no?, hacia diferentes instrumentos, ¿no? Exacto. Sí, no sé si en algunas familias ha podido pasar que diga una chica, depende de los padres. No debería ser así. Quiero aprender a tocar la guitarra eléctrica. A lo mejor los padres ponen algún tipo de pega. Para ti el arpa, para ti. Sí. Sí, para ti. Yo creo que ahora eso está cambiando muchísimo, sí, obviamente. Sí, sí. Yo como guitarrista no me ha pasado eso, que me digan mis padres, no puedes tocar la guitarra eléctrica, no, claro. Pero antes sí que pasaba. Posiblemente, Y bueno, de hecho, por ejemplo, yo soy profesora de guitarra en una academia y sí que es cierto que todas mis guitarras eléctricas son niños. Sin embargo, las niñas que tengo pues son de clásica. Es decir, es verdad, ¿por qué hay más guitarristas chicos? ¿Se puede decir? No sé si creo que parece que es así. Si tú vas a ver grupos locales, son chicos, jóvenes o gente mayor. Y parece que cuando ves a una chica en un escenario, la gente que está a tu alrededor te dice, anda, mira, una chica guitarrista. Una chica bajista. También, sí. ¿Qué pasa? ¿No? Pero... Tiene dedos también. Exacto. Sí, es que muchas veces es como que esa... o sea, como que tú te subes, siendo chica, me ha pasado, te subes a tocar a un escenario y tampoco es que lo hagas especialmente bien, ¿eh? Pero cuando bajas, ¡buah, qué bien lo has hecho! ¡Cómo me gusta cómo tocas! No sé qué, esa como discriminación positiva, ¿sabes? Efectivamente. Sí, parece como que... ¿Por qué estás sorprendido de que yo sea mujer y haya tocado la guitarra? ¿Por qué te sorprendes? Yo también puedo aprender, ¿sabes? Sí, es que es un absurdo, en realidad. Tengo mis errores, tengo mis defectos, como todo el mundo. No hace falta que por hecho de ser mujer y quiera decir que lo ha hecho bien. Sí, claro. Efectivamente. muchas veces también vemos que muchas veces el machismo surge de ahí, que de intentar ser políticamente correctos y decir precisamente algo todavía peor. Sí. Además, yo creo que está evolucionando. Está cambiando, pero todavía hay mucho que hacer, hay muchísimo que hacer. Yo, por ejemplo, como anécdota, yo tengo una compañera en el conservatorio, que si me escucha, hola Claudia, ella es tubista y es en plan, cualquiera podría pensar lo mismo, yo no sé si puede equipararse a la guitarra eléctrica, pero la tuba es un instrumento gigante que normalmente cuando ves un... Además, esto sí, las tubas siempre que te imaginas un tubista es un señor mayor y gordo. Sí, sí, y calvo también. Y calvo, sí. Y de repente te encuentras que no, que es una chiquilla pequeña y dices, joder, ¿por qué no? Y además, esto que entre... Bueno, ya lo sabe todo el mundo. Que me perdonen mis compañeros de tuba. Y esto es así, y es la que mejor sonido tiene. Pero además siempre lo hemos dicho. Sí. La que más bajito toca, pero la que mejor sonido tiene. Exacto. Ahí lo dejo. Está claro que hoy en día cualquier mujer puede tocar la guitarra eléctrica. O sea, no hay ningún impedimento, no hay ninguna ley, por así decirlo, que te prohíba tocar la guitarra eléctrica, tocar la tuba, pero sí que hay ciertos clichés de género asociados a los instrumentos. Claro, más puedes ver una banda a lo mejor integrada por chicas enteras, o que la chica sea batería, o que haya una chica que sea guitarrista, y dices, como mola, o sea, qué bien tocan, ¿no? Eso es a lo mejor podemos hacer un símil incluso con la película de Billy Elliot, si me permitís. Sí, con la ¿verdad? Idea del el hombre no puede bailar. Sí. Si no, ya es al contrario. Ah, pero es muy para el contrario, sí. Efectivamente, sí, porque el baile está muy asociado a la feminidad también, igual que la música pop, por ejemplo. Sí, y luego, y si parece que si eres bailarín es gay. Es un maricón. Verdad, sí, también. Sí, es una... Nos estamos de acuerdo. Y además en tono despectivo. Maricón. Importante. Sí, sí. Bueno, entonces, digamos que de alguna manera voy a intentar poner una serie de ejemplos que ilustren esto que acabo de decir, ¿vale? Que son, por desgracia, bastante frecuentes, sobre todo en la música de los 80, sí. Tanto en España como en internacionalmente. La música americana, el rock americano, vamos. Y vamos a empezar, yo creo que por un ejemplo... Vamos a dejarlo más explícito para el final, si os parece, ¿vale? Vamos a empezar con un tema que muchos españoles y sobre todo nuestros padres conocerán, que se llama La Mataré de Loquillo, que también tuvo bastante controversia. Vamos a escuchar la canción y luego... hemos escuchado La Mataré de Loquillo, ¿no es así? Sí, eso es, La Mataré de Loquillo. Voy a leer la letra entera, ¿vale? Por si a alguno se le escapa algún detalle, a veces con la música te puedes distraer. La canción empieza así. Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía solo a su contacto. Eso, de momento, perfecto, ¿no? Uh-huh. La he conservado en la memoria tal como estaba siempre a mi lado. Eso quiere decir que la chica ya no está con él, no sabemos por qué. Si la chica falleció o la chica pues ya no está con ella, se ha roto la relación y él pues añora y recuerda ese amor. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo, y ella me sonreía y miraba hacia el mar. Me emborrachaba entre sus brazos, ella nunca bebía ni la vi llorando, yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. Ahí denota que el que está cantando la canción... Tiene una visión sesgada, quizá. No, es celoso, o sea, es decir, él es un chaval, él es un chico débil, que se emborracha, que bebe, que llora, y la chica es firme, ella nunca se emborrachaba, nunca bebía, nunca lloraba, entonces tiene como celos hacia ella, de que ella a lo mejor tenga una personalidad más fuerte que él. Sí, parece ser como que ella no da lo mismo en la relación que él, ¿no? Como que sí. él la ama más, por así decirlo, y espera un poco más, o sea, espera más de ella, pero claro, ella, pues oye. Sí, como que más pasiva en ese sentido, así. Qué dolor sucio y traidor me venía al corazón. Sé que ella nunca enloqueció, otra vez lo mismo. Yo enloquezco por su amor, sí. Lloro, bebo, ella es una tía que no bebe, normal, que no enloquece, y yo, que parece que no soy capaz de controlarme, y ella es todo lo contrario a mí, una chica cuerda que parece que tiene las ideas claras y yo estoy un poco ahí volando. Y jamás perdió el control, otra vez lo mismo. Ella no pierde el control, yo sí. Y no soy capaz de controlar mis impulsos, entre comillas. Quiero verla bailar entre los muertos. Esos son celos ya tóxicos. Eso es una relación tóxica. Tonto, sí. La cintura morena que me volvió loco. Llevo un velo de sangre de la mirada. Un deseo en el alma que jamás la encuentre. Solo quiero que una vez algo la haga conmover. Otra vez lo mismo. No sé, esta chica no sé qué la pasa. Que yo me estoy matando por ella y... Y algo... Él busca el amor romántico, ¿no? Un poco. Sí, incluso yo diría que se cambian... Hay muchas lecturas roles, en una canción. Yo diría incluso que se cambian los roles con lo estereotipado socialmente. Normalmente suele ser él el pasota y la mujer la que da todo, ¿no? Lo que pasa es que en las canciones... Normalmente en las canciones a la mujer se la pone como... La mala. La que vuelve loco al hombre, eso, ¿no? Vamos a hablar después. Sí. Es verdad. Solo quiero que una vez algo la haga conmover, que no la encuentre jamás, o sé que la mataré. Es decir, ya... Ahí llegamos que ya es el clima de la canción. Es decir, no puedo controlar mis impulsos, entre comillas, porque matar a alguien no es un impulso natural. Pero es decir, ella no me ha demostrado su amor, ¿qué tengo yo que hacer para que ella me quiera? No entiendo, o sea, ella es firme, no bebe, se controla. Y, es como, es perfecta. Y yo, ¿entendís lo que sí, quiero sí, decir? Sí, verdad. Por favor, solo quiero matar la punta de navaja besándola una vez más. Es como un joder. Posesión... control y tal. Es directo, sí, chico, es directo, además, sí, vamos. Matar a la mente, ya es el punto de... Claro, vale. Aquí me surgió la duda y por eso estuve indagando a ver si encontraba una entrevista de Loquillo en la que aclarara algo o podía decir algo a favor de esta canción. Porque es como bastante explícita, ¿no? Sí. Se puede considerar... Si tú lo lees así, dices esto... Es intencional, esa apología de la violencia de género, sí. ¿O no es apología? Entonces, ¿qué dijo Loquillo al respecto? Pues lo tengo aquí. ¿Es de Loquillo o es de Sabino? Pues ahí me pillas. Pero bueno. A lo mejor no es suya. Si Loquillo habla... Bueno, Loquillo yo creo que tiene... Creo que es suya, no sé. Normalmente era de Sabino. Las canciones eran de Sabino Méndez, pero bueno... lo importante aquí pues es la respuesta que dio a esto, ¿no? Que, sí, a ver qué nos dijo. Es una entrevista, mira, una entrevista que realizó, está realizada por teléfono el 17 de noviembre, publicada también en La Luna de Metrópoli, que es una sección del periódico El Mundo. Entonces, le preguntaron, hace unos años dejaste de tocar en directo esta canción, La Mataré, pero ahora has vuelto a hacerlo. ¿Cuál fue la razón tanto para una cosa como para la otra? Entonces voy a leer palabras textuales de Loquillo. No la dejé de tocar, la canción. Simplemente nos dijeron que no debíamos tocarla y ya está. Era un tema legal. El single volvió a salir en el año 98 en una reedición de EMI. Y directamente les dijeron que eso no iba a sonar. Eso era así. Bueno, yo he decidido tocarla una y otra vez, porque evidentemente, si hay una película como Átame de Pedro Almodóvar funcionando, ¿por qué no voy a poder cantar una canción que se llama La Mataré? Porque al fin y al cabo es una canción que habla de un maltratador. Efectivamente, no queda duda, ¿no? Sí, no, pero me refiero a que no, muchas veces también, como que intentamos ocultar, pasaba con el nazismo y más, ¿no? Intentamos ocultar como para, ¿no? Sí, perdón, Pablo, sí. Perdón, me dicen desde producción que efectivamente es de Sabino Méndez. Ajá, perfecto. Pues corregimos ahí entonces el error. Entonces, aquí se entiende todo como se entiende, ¿no? Dependiendo del momento, de la época y de la situación. Lo que nos parece muy delictivo en un momento, resulta que al cabo de los años nadie le hace ni puto caso. Eso depende mucho de lo políticamente correcto de la época que vivimos actualmente. Esas son las palabras de Loquillo. Entonces, claro, esto puede solucionar muchas cosas. Es decir, tú escuchas la canción o la escucha alguien y puede decir... Un chaval joven, ¿no? Y puede llegar a confusión. Si te dice Loquillo... Es que no es que hable del maltratador, es que es el maltratador el que está hablando. Efectivamente, pero al final que yo planteo la siguiente pregunta. Es decir, ¿las canciones qué hacen? Contar historias, muchas. Aquí están contando una historia de una persona que es maltratadora. No quiere decir que sea apología de la violencia de género, ¿me explico? Es decir, tú puedes contar una historia de un asesino, no quiere decir que seas... que estés haciendo apología del asesinato. También depende de la persona que lo escuche, ¿no? Si claro, sí, es claro. El mismo caso no, de siempre. No se trata de hacer apología, no, se trata de escuchar esto, ¿sabes? Tú lo escuchas, te lo ponen en las radios y estaría genial que supieses lo que estás escuchando. Pero tú escuchas esto claro. Y lo normalizas, ¿sabes? Normalizas que esto está bien, ¿sabes? Que un hombre se puede volver loco si es muy porque una mujer no le hace caso. Si es muy insistente, claro... Si es muy insistente este tema en las músicas... Y estas letras las vemos en muchísimas cosas y al final lo acabamos normalizando. Y un novio, a lo mejor un chaval de 15 años, pues a lo mejor se piensa que es normal. Eso es el problema. Es decir, ¿esta música la debe escuchar alguien joven? Porque yo la escucho y me da igual. Yo me hago a mí mi... ¿Qué más saber eso? ¿Qué estás escuchando? En plan, no sé, pienso yo, ¿no? Yo soy escuchar un chaval con joven. Criterio, exacto. El problema es que no hay una educación efectivamente. Sobre esto. Uh-huh. Tiene que haber una educación previa porque... Quiero decir... Esto es censurable. Hay que censurar estas cosas. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Pues estamos viendo ahora, en los últimos días, a raperos que los están juzgando por letras suyas que hacen apología de la violencia, etcétera, etcétera. ¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿O podemos permitir este tipo de, claro, sería de manifestaciones? Un debate ya a otro nivel. Sí. A ver, yo creo que lo que dice Laura es importante, la educación. La educación es la base. Es eso lo primero. Sí. Y lo bonito también sería que estas letras no existiesen, que no te planteases que un hombre pudiese hacer eso. Exactamente. ¿Sabes? Sí. Eso se da sería porque genial. Una situación social, exactamente. Exacto. Es la necesidad. El problema es que hay gente que es así. Sí. Claro. Y, ¿sabes? Entonces, y la música también es muy importante para conformarnos una identidad y una ideología, ¿no? Al final... Muchas veces somos lo que escuchamos y lo acabamos normalizando y muchas veces nos movemos por imitación. Y cuando tú escuchas muchísimas veces estos mensajes en las letras, al final es lo que digo, lo normalizas y te parece algo súper normal. Claro. Y al final lo acabas adaptando a ciertos comportamientos tuyos, a lo mejor no vas a matar a nadie, ¿no? Pero ya tienes una idea de cómo es una relación. Y a lo mejor tienes ciertos comportamientos tóxicos en tu relación. Eso es muy importante porque si normalizas esto, quiere decir que es el bombardeo es constante. ¿Me explico? Es decir, si tú normalizas esta situación, como pone en esta canción, quiere decir que tú la has escuchado ya en muchos otros sitios, o muchas otras canciones, ¿sabes? Sí. Para normalizarlo o para asimilarlo, quiere decir que... Claro. Es una cosa constante, incesante. Y no solo en la música, en las series, en los videojuegos también. En se está ocurriendo GTA, por ejemplo, todo eso, con toda la violencia y todo eso que hay, que es muy polémico también. En los videojuegos esos también... Ya. Por eso, sí. Sí, eso es lo mismo. En los videojuegos hay un montón de ejemplos, ¿sí? y estereotipos también, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este digamos que es el la primera canción con la que vamos a empezar, con la que vamos a... seguimos avanzando y vamos... seguimos en el rock en español, ¿vale? Vamos a escuchar una canción de Los Ronaldos que quizá esta tuvo todavía más controversia que la de Loquillo, que se llama Sí, sí, sí, o alguna canción, alguna gente la conoce como Hasta que digas sí. Hasta que digas sí, hasta de Los Ronaldos. Sí. Efectivamente. Pues la escuchamos. ¿Cuál es el problema de esta canción? Que es una canción ligera, música ligera, binaria, rápida, bailable, pegadiza. ¿Ligera es una cosa ligera para que los que nos escuchan? Fácil, o sea, una música que es fácil de escuchar, es liviana, o sea que... ¿Cuál es el problema? Que a veces escuchas esta música y te dejas llevar por el ritmo, por la música, te gusta, e ignoras el mensaje, ¿sabes? Quizás eso puede ser un problema. Porque es... voy a leer la letra, si... y nos vamos a fijar, seguramente ya la habéis escuchado todos, que es bastante explícita. Empieza. Estás haciendo mal al dejarme pasar. O sea, ya la primera frase... Sí, sí, sí, sí. Estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar. ¿Me estás amenazando? Sí, sí, sí. O sea, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte. Hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, sí, sí, hasta que digas sí. O sea, no se puede... hacer tanto daño en tan pocas palabras, ¿no? La batería era mucho más explícita, o sea, menos explícita que esta. O sea, esta sí, es bueno, ya... Sí, por eso vamos a ir subiendo. Vamos subiendo la categoría. Sí, joder. Sí. Es decir, opresión, control. Es decir, me estás haciendo mal dejarme pasar. Tú sabes quién soy yo. Aparte que la opinión de la mujer aquí no cuenta, porque ella ha dicho que no. Obviamente ella ha dicho que no, pero a él no le importa. Él hasta que diga sí. Y hace lo que quiera. Exacto. Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Es opresión, control. machismo, vamos, o sea, sí. Creo que aquí no hay duda. Más por universo. Sí. En esta canción. Mírame el ojo derecho, niña, dime que ves en él. Seguro que hay ansia, fuego y muchas pagarían por él. Miedo que te estás perdiendo, ¿sabes? ¿Cómo puedes decirme que no a mí, por favor? Sí. Sí, sí, sí. El día más claro pronto llegará. Es que esto es otra amenaza. O sea, el día más claro pronto llegará. Ajústate los pantalones, vamos a bailar. Dime sí, por favor, dime sí, por favor, dime sí, por favor, dime sí. Estás haciendo mal al dejarme pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar. Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte. Hasta que diga sí, sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y la canción continúa así. Lo que decía antes, el problema es ese, que la canción es pegadiza. Te dejas llevar por el ritmo, pero ¿qué se esconde detrás? Pues la letra es que no deja lugar a duda, ¿no? O sea, ¿qué opináis vosotros? Sí, no, sí, sí, sí, totalmente. A veces me ocurre, por ejemplo, con la letra en inglés, que muchas veces escuchamos canciones y sin prestar atención a lo que escuchamos, y en inglés es el mejor ejemplo, ¿no? Sí. Y sí, te dejas verdad. Llevar por el ritmo, por la música, por la melodía, por no sé qué. Sí, es verdad sí. Que, por ejemplo, sí, sí, sí. Conozco gente mayor que escucha canciones de ahora, de Lady Gaga, lo que sea, bueno, de otras personas, que dicen, ah, me gusta esta canción. Luego de repente dice, oye, ¿pero qué dice? Porque a lo mejor está haciendo una burrada y claro. Estoy escuchando yo así como si nada. Digo yo, bueno, a lo mejor debería saber lo que dice. No, pero digo, no, pero sí, se me ha puesto de ejemplo porque sí. Lo primero que se me ha ocurrido, pero otras cosas que es como, madre mía. Sí, el ejemplo se entiende, sí, eso es. Educación, lo que decía Laura, al fin y al cabo, o sea... Vale, pues vamos con otro tema. Bueno, he preparado varios temas. Yo creo que no es necesario poner todos, ¿vale? Porque al fin y al cabo es repetir una cosa una y otra vez, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, para que el público vea que hay ejemplos y muchos. Si quieres podemos dejar la música puesta de fondo mientras me gustaría hablamos. Decir algo a favor del reggaetón. Porque muchas veces también, la gente dice, buah, es que a mí el reggaetón no me gusta nada porque... Y el argumento general es que el reggaetón es machista, es muy machista. Y realmente, pues sí, obviamente hay letras del reggaetón machistas. Que son muy machistas. También hay reggaetón con letras maravillosas, también he de decirlo, hay que investigar un poco. Pero es que el machismo y el sexismo lo tenemos en todos los géneros. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es verdad. Bueno, ese es mi comentario. Sí, digamos, sí, totalmente. ¿Qué escuchan los jóvenes de ahora? El trap. Trap, el reggaetón, hip-hop, sí. Reggaetón. Pasa lo mismo, esta era la música escuchada en los 80, el rock and roll, entonces en el rock and roll pasaba claro, y ahora que es la música escuchada del hip hop, pues también. Y a lo mejor también depende de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablamos del villancico del Cuco, que la letra es... verdad, sí, sí, también súper machista. Guárdate a tu mujer, que no la dejes salir por ahí, que no sé qué, pero claro, también hay que tener... Claro, también era que hace 500 años, no es lo mismo, que claro, también. Que es justificable, no, pero era otra época y... Otra sociedad, sí, otra, sí, sí. Entonces, otro pensamiento. Pensarlo sí, hoy sí. En día precisamente sí. Dice mucho. El problema también. Es que, vale estas, a lo mejor estas canciones son de otra época, son de los 80, pero se siguen escuchando sí, hoy siguen en escuchando. Día como sí, sí, si fuesen sí, sí. Totalmente actuales. Sí, un grupo como Loquillo, Los Ronaldos, que son grupos bastante famosos del panorama del rock en español... Sabes que no son grupos aislados, o sea, son sí, grupos sí, sí, que han tenido sí, sí, mucho sí. Éxito y los que aún lo tienen. Sí, y es que de hecho te vas a los Beatles, te vas a los Rolling, figuras tan importantes como esas, y analizas letras y también te asustas. Sí. Lo que pasa que bueno, esas están en inglés, sí, igual no que nos decía damos. Oscar. Claro. Sí, sí, sí, es verdad, es como que más no pasa nada por ser los Beatles o los Rolling, exacto. Pero claro, si es una música actual de lo que escuchan, eso, lo que habéis dicho antes, los chicos de, yo qué sé, 15 años o por ahí, es como, no, eso no porque es machista. Joder, los Beatles que... algunas letras de los Beatles que como y bueno, son? Yo el otro día leí una cosa horrorosa, y es que en Woodstock, el sí. Festival sí, hippie, sí, sí, sí, verdad. Imagine All the People, bueno, en Woodstock del 99, del 69, no lo sé, no quiero saberlo, pero del 99, 8 agresiones... agresiones sexuales en Woodstock, ¿sabes? Pues es, claro. Y bueno, pues es que el machismo, la misoginia está en todas partes y muchas veces estas músicas como los Beatles o Woodstock o el movimiento hippie quizás sí que se preocupa mucho por los derechos sociales, ¿no? En general, pero también están los derechos de las mujeres, ¿no? Que quizás eso igual se invisibiliza un poco, creo yo. Vamos con otro ejemplo. En este caso, el himno, quizá el himno de la movida madrileña, que todo el mundo conoce, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Vamos a escuchar un poco la letra y debatimos un poquillo. ¿Quieres que hablemos sobre ella o la dejo puesta de fondo? Ponla y debatimos, sí. Sobre ella, vale. clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, estás fuera de sitio. Bueno, pues digamos el lema de la movida madrileña. Aquí a lo mejor hay un poco de más, que no es tan evidente a lo mejor como los ejemplos anteriores, ¿vale? No tengo la letra a mano aquí, pero lo que se puede sustraer de la canción es quizá el tópico, ¿no? O estereotipo de mujer rompecorazones. Mujer fatal, problemática, conquistadora. Utiliza expresiones como vas de caza, ¿quién vas a atrapar? Y hombres que se derritan por una mujer, todo este tipo de cosas. Y yo planteo la siguiente pregunta: ¿es malo esto de decir que una mujer es muy guapa, muy atractiva, rompe corazones, los hombres se derriten por ella? ¿Esto es machista o realmente es una cosa vital? Es decir, una chica muy atractiva que los chicos, pues, una opinión, no pueden, claro, sí. Derriten. Exacto. ¿Qué opináis? ¿Qué iba a decir, Laura? ¿Hay algo aquí machista, algo intrínseco machista, o simplemente es una historia? Que... No se ve tan claramente. Esto es algo más, quizá más interno, pero siempre es eso, la visión de la mujer provocadora, que provoca al hombre, ¿no? Que al final es la mala, y esto es muy peligroso porque a veces los hombres se controlan y otras veces no. ¿Sabes? Entonces siempre se da esa visión como que la mujer es una mujer fatal, siempre con problemas, ¿no? Y bueno, a ver yo qué hago, ¿sabes? Con esta tipa. Yo creo que al fin y al cabo quiero decir, la canción habla de una mujer. Sí. ¿Puede existir una mujer que sea así? Sí, claro. Sí. Claro, el problema es todo lo que conlleva eso, o sea, lo que hablamos antes, el rock and roll asocia al hombre, mujeres, alcohol, drogas... Que al fin y al cabo la canción, como digo, sí. habla de una chica. Es decir, es una historia de una chica, pero el problema es esto, que puede alguien generalizarlo, hacerse su idea de soy rockero, las chicas son así, voy a follar, voy a no sé qué. El problema es que en la música popular nunca tenemos la visión de la mujer, ¿no? Porque siempre tenemos las letras de lo que opinan los hombres, ¿no? ¿Qué me pasa en mi relación amorosa? Pero no, nunca tenemos qué le pasa a una mujer en su relación amorosa. Eso nos llega a una fuente. Exacto. Entonces solo no es malo. A lo mejor no es malo lo que dice Loquillo, es lo que le está pasando. Pero no tenemos nunca la opinión de la mujer, ¿no? Y entonces todo esto siempre nos llegan opiniones de hombres. Y al final, pues... esa otra visión, ¿no? Esos referentes femeninos no existen. Y eso es lo problemático. Eso. Vamos a escuchar otra canción que sigue la línea esta, ¿vale? O sea, que no es tan clara como las anteriores, pero puede haber a lo mejor elementos o frases que pueden, pues eso, indicar sexismo. Otra cosa que quiero decir, estamos viendo relaciones heterosexuales. También muy importante, ¿verdad? La heteronormatividad sí. En la música. Sí. Yo, por ejemplo, esto que estamos hablando... Porque se considera... Exactamente. Un compañero... Es que son los 80. Me contaba, o sea, que en su clase tienen una profesora que se define a sí misma como feminista. Y a mí cuando me contó el caso digo, no, a mí esto me resulta incluso embrista, porque simplemente un comentario que hizo un compañero a otra compañera fue, me gusta hoy tu falda. Y es que además se va el caso de que este chico era homosexual. Entonces había hecho un comentario una chica suya delante de su profesora de lengua. Y la profesora de lengua le saltó. Es que esto es un comentario machista. Hijo, el chico, no, solo es una opinión de que me gusta la prenda que lleva. Claro, entonces, sí. También me da miedo eso al llegar al extremo, al embrismo. Contrario. Sí, ¿verdad? Entonces, esto quizá... A ver, a mí la palabra embrista no me gusta, pero. Todos los lados. Sí que es verdad que bueno, si sí, ese comentario que dijo tu amigo. Claro, el problema no es el comentario de tu amigo que le guste su falda. El problema es que solo se reciben ese tipo de comentarios. Son prejuicios, a lo mejor. No, pero el problema es que ese comentario está muy generalizado. O sea, yo muchas veces me he subido a un escenario a tocar y en vez de decirme, yo qué sé, pues esta canción no me ha gustado, o esta sí. Oye, pues qué bonita tu falda, o no me gustan las zapatillas que llevas, pero se acabo de tocar. ¿Qué me estás diciendo de mi falda, sabes? Yeah. Que a lo mejor, obviamente, la conversación de ese amigo no tiene nada que ver, pero ¿no? Pero son cosas que están ahí, yo qué sé. Pues se lo dicen a un chico... Es que no se lo dice. Dicen, o sea, no, pero dicen, joder, que... dice, joder, qué elegante vas, o qué pajarita llevas. Es verdad, como ayer. Eso no pasa nada. Es claro, esta... Pero es por esto, es por el, es por que... el, por todo esto, al fin y al cabo. Si dice una chica, qué minifalda más bonita llevas, ya está ahí. Ya conlleva una serie de cosas. Sexual, ya está la connotación sexual. A un chico no, porque estamos acostumbrados a escuchar esto. Quizás sea por eso. Puede ser. Puede ser. Vamos a... Bueno, este tema no es de rock. Al fin y al cabo yo creo que estamos hablando de música urbana. Vamos a escuchar un poquito una canción de Sabina que se llama... ¿Contigo? Sí, contigo. Y vamos a centrarnos en dos frasecillas que dice. Estamos escuchando de fondo. ¿Y esto no es rock? No, esto es pop, una balada. Pero bueno, al final hablamos de música urbana. Es que al final el límite entre rock y pop... Muy difuso, ¿no? Esta es una canción que conoce muchísima gente. Una de las canciones más conocidas de Sabina. Que es considerada como una canción romántica. Una canción muy romántica, bonita y tal. Lo que pasa es que hay dos frases... que escuchándolo digo, ¿puede haber algo aquí o no puede haber algo aquí? Es la frase que dice, yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín, lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Entonces, ¿esto es romántico? ¿Es bonito? Obviamente es una visión del amor romántico muy tóxica. Pero, ajá, eso es verdad. Pero esta frase muchas veces la puede decir un hombre y la puede decir una mujer. Quiero que mueras por mí. Y esas son las... O sea, este tipo de cosas, al final, pues eso, generan relaciones tóxicas. Sí, lo que pasa es eso. Lo que pasa es que yo creo que tiene relación con lo que dijo Abel antes. Puede que a veces ricemos el rizo demasiado. Busquemos donde no, quiero decir, que busquemos donde realmente no hay intención, ¿sabes? Sí, sí, sí, rizar sí. El rizo demasiado y estar ahí buscando frase por frase. Al fin y al cabo simplemente es una canción romántica que dice, estoy muy enamorada de ti, lo único que quiero es que mueras por mí. Que puede entenderse como algo muy pues, tóxico, dependiente, ¿no? Que mueras por mí. Sí. Quizá aquí no tanto machismo, por así decirlo, ¿no? Porque si estas frases quizá también se puedan encontrar en canciones cantadas por mujeres, ¿no? Pero es un tipo de dependencia en unas relaciones que no deberían de existir, ¿no? Tú no tienes que morir por nadie. Ni yo no quiero que mi novio muera por mí, yo quiero que esté feliz, ¿sabes? Pero es que el tema del amor es complicado. Es verdad, cada uno tiene una concepción. El tema del amor es muy complicado. Si tú te enamoras mucho de una chica... Es verdad, sí, sí. Y la chica a lo mejor no está enamorada de ti, pues estas cosas pasan. Quiero decir, al fin y al cabo son experiencias vitales que un compositor cuenta. Y no quiere decir que sea una intención machista, ¿sabes? Es decir, a mí me ha pasado esto, claro, sufrí mucho, voy a... No quiere decir que tenga que ser así. Que voy a expresarlo. Es su opinión, es su experiencia de vida, no tienes por qué ser así para todo el mundo. Claro. Te quiero tanto que quiero que mueras por mí. No es que sea puede parecer algo dependiente y tal, sí, sí, pero sí. Es que siente mucho amor por una persona y... Sí, sí, sí, sí, a veces la intención, ¿sabes? Es importante, ¿no? La intencionalidad en una canción. Muchas veces lo hablamos lo estábamos comentando con la de Loquillo. Es muy explícita y de repente Loquillo te dice, no, la intención no es esa. La intención era explicar una historia de una persona que es machista y que es... Claro, el problema es la intención. Aquí entra el dilema entre la intención del autor y la interpretación, y la interpretación de la gente, claro. Porque al final la música es algo de todos, ¿no? Y cada uno tiene sus interpretaciones. Y al final la intención del autor no importa. ¿Qué importa? Es un factor más. Es verdad. Las canciones cada uno las hace suyas, al fin y al cabo. Se interpreta de una manera. Es complicado y muy relativo, además. Vale, pues vamos ya con el último ejemplo. Nos cruzamos el charco y nos vamos a Norteamérica. Con una canción que es... De glam metal, ¿no? De glam. Bueno, los grupos de glam están también muy... Quiero decir que es bastante común esto de los estereotipos en los grupos de glam. Vamos con el ejemplo de quizá más extremo. Vamos a dejarla sonar, ¿vale? Un ratito. ¿Escuchamos? Bueno, esto es lo que comentaba Oscar antes. El problema de aquí es que está en inglés. La escuchas y te puede molar mucho. Me mola las guitarras, qué bien suena, qué riffs, qué solos, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué se esconde detrás de la canción? Pues una letra que es el ejemplo más explícito, yo creo, que he encontrado. Bisexualización de la mujer, cosificación, una letra súper sexista, obscena, etcétera, etcétera. Solo una cosa, has hablado de que era glam. Glam, ¿qué es el glam metal? Es un subgénero que extiende del rock. O sea, al final, es que es lo que te... cuando he hablado del rock es un género muy amplio, pues. Sí, vale, me acuerdo. Entonces dice: I fucked 17 girls in a row last night and 10 of them gave me head. Bueno, me follé a 17 chicas de seguido la pasada noche, y ese tipo de expresiones. Me follé a 17 de seguido, me follé a 17 chicas en una tienda y nunca perdí la erección, se lo conté a mis amigos y ellos fliparon, nunca me creyeron. Bueno, puedo seguir, madre, pero creo que está claro, ¿no? Qué romántico. Hipermasculinidad a tope. Claro, aquí sin censura, ¿no? Entonces a mí, bueno, está claro, ¿no? Un ejemplo explícito: sexualización, sexismo obsceno. Es más, incluso cuando tocan esta canción en directo, da igual el festival que sea, hacen como una especie de ritual. El grupo, que es Steel, por cierto, no he dicho la canción, el grupo es Steel Panther, 17 Girls in a Row. Hacen un ritual cuando tocan la canción en directo y es que invitan a chicas a subirse al escenario. Las chicas a lo mejor más calientes que hay en primera fila. Se suben, las chicas bailan, entonces las incitan a que se quiten, se queden sujetador. Es más, hay muchas chicas que se acaban desnudando enteras. Que digo, tonta tú. No sé si, realmente yo no sé si está preparado esto. Si está preparado, peor. ¿Sabes? Pero si no está preparado, la chica que se sube al escenario se sube para ser un objeto de babosos que están mirando. Eso tiene tela por parte de las chicas también. Es decir, oye, si tienes dignidad o respeto por ti misma, no hagas el ridículo de esa manera y subirte con estos babosos. La emoción del momento también. Puede ser, sí. Esto es quizá el ejemplo más, pues eso, explícito. Que yo me pregunto una cosa. ¿Esto realmente intencionado o es tan obsceno que es como una sátira? ¿Me explico? No, o sea, como una especie de... vamos a hacer un grupo que rompa, sin censura. Obscenos, ¿sabes? O sea, realmente todo el glam metal es así. O sea, yo he escuchado para mi TFG a Motley Crue, lo escuché muchísimo, y las letras también son súper sexistas, los videoclips, porque también es muy importante la imagen, ¿no? Aunque estemos en la radio, pero en los videoclips normalmente se suelen aparecer coches, ¿no? Y al lado del supercoche del tío, la mujer. Es verdad, ¿no? Sí, es como tengo un coche y tengo una mujer rubia, sí. Con poca ropa. Tengo dos objetos, sí. Un coche y una tía, ¿no? Es verdad. Una chica con poca ropa que no habla. O sea, no, también. ella no domina la situación, simplemente está ahí, ¿no? Lo de que no habla es bestial. y bueno, pues... Sí. Son cosas que... Ahí me recuerdo por los anuncios de Colonia, es que los anuncios de Colonia yo lo veo... ¿Verdad? Sí, exageradísimo, sí. Y digo, madre mía. Sí, pero sí, yo sí. Quiero decir, yo no sé qué se les pasó por la cabeza a ellos. Es decir, a ver, ¿cómo nos metemos en el mercado y cómo conseguimos llamar la atención? Nos vestimos así con pantalones apretados, canciones explícitas... juntamos todos los tópicos del género, de sexualidad, sexo, droga, rock and roll, y hacemos un grupo y tuvo éxito. Además, claro, este... pero es que eso no justifica lo que hacen. Es decir, o sea, ¿qué, en este caso qué prima? ¿El dinero, el ser un grupo famoso o la moral o la ética? Es decir, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es decir, yo quiero ganar dinero, me la suda, sin censura todo, las letras unas burradas, en el escenario me desinhibo, chicas claro, en pelotas, y todo. El problema es dónde está el límite. Sería un poco lo contrario que ocurrió con el rapero, ¿no? De aquí, de que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, el problema es dónde limitar. ¿Debe haber censura? ¿No debe censurarse? Claro, el problema es que esto en su tiempo era lo más mainstream del mundo. Era, sí. Salía en la MTV y eso. Si y no entonces, lo habías visto, era como no... Sí, sí, sí. Quizá no se trata de censurar, sino porque esta mentalidad dominante, ¿sabes? ¿Por qué la gente? Porque también... tuvo muy buena recepción, ¿no? Sí. Todo esto. ¿Por qué? Ya. ¿No? ¿Por qué tenemos esta mentalidad? Yo creo que lo que pasa es que a los adolescentes les mola toda esta macarrería. O sea... Sí. Guitarras eléctricas... Pues a mí me pasó. Sí, estos los adolescentes muy... Sí. A mí me pasó. Joder, cómo mola la guitarra eléctrica, el rock and roll, claro. Estos grupos y no sé qué. Pero claro, en maduras, también, entre comillas... En y dices, hostia. Con el perdón, pero... Yo como, madre mía, lo que está escuchando, sí, yo. Sí, lo que he estado escuchando, yo también. Y es que además, como está en inglés, porque yo escucho mucha música en inglés, y es que ni te das ni cuenta, incluso. Aunque sepas de qué habla, no te das cuenta. Es que lo tienes tan normalizado. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar la guitarra, porque yo empecé con guitarra eléctrica prácticamente, y a mí sí que es verdad que como mujer me faltaban referentes femeninos. Yo veía a muchos chicos tocar la guitarra, ¿sabes? Pero cuando veía a una chica, por ejemplo, Joan Jett, decía, ¡buah, qué guay! No sé qué, ¿sabes? Pero las hay, pues, contadas. Que ¿no? Joan Jett quizá está masculinizada. Sí, bueno. Se puede decir, o sea, que es una... Cuando decir, empezó es una... en The Runaways, no tanto, ¿eh? Quiero decir, una chica así que viste con pantalones vaqueros, sí. Botas... Un poco aceptación, ¿no? Porque al final, claro, hablamos no sé. De la masculinidad, claro, en el rock. Mercado, que una el chica rockera. Mandaba, quizá, ¿no? Sí. Entonces, o ella también, porque la estética es sexista, o es que la estética del rock es así, como puede haber la estética en el ballet. Sí. No, sí, pero sí. Sí que si quieres ser aceptado en un determinado grupo, tienes que seguir unas normas, claro, ¿no? Y al final el rock, en ese aura de masculinidad, pues la ropa negra... Que también, o sea, ojo, por otro lado, en el rock, grupos como Judas Priest introdujeron todo el cuero que venía del sado, del mundo gay, en realidad, ¿no? Sí, se dio una vuelta de tuerca, bueno, sí, precisamente. De hecho, el cantante de Judas Priest es gay, es abiertamente gay. Y bueno, y todo el cuero, toda esa estética del sado, las cadenas, ¿de dónde venían? Es verdad. ¿Sabes? Muy un cambio de paradigma, precisamente significado ahora mismo. Sí. La idea de masculinidad cuando... podía derivar del punto contrario, quizá. Es verdad, la estética del heavy metal y del glam... Se ha masculinizado, pero en realidad pues viene de un mundo para nada... Ahí te das cuenta del absurdo, en realidad, yo creo un poco. Es como una especie de contradicción. Es decir, soy un machote, pero llevo pantalones apretados, me pongo pendientes, que normalmente han estado asociados a la figura de la mujer, me dejo el pelo largo, me pinto los labios, me maquillo y soy machote. Es como una especie de paradoja. Sí, es una vuelta de tuerca, un cambio de paradigma, sí. Sí. Sí, lo que antes era, ahora justo lo di la vuelta, que es un poco también con lo que pasó con el tema de, si ves algo a lo mejor un poco, ¿no? De Bee Gees y de la música disco, quizá. Sí, y Laura puede hablar porque es chica y está metida en el... Puedes hablar, no porque sea chica, es decir, hostia. Me dejas hablar, padre. ¿Te deja hablar? ¿Me dejáis, chicos? ¿Me dejáis hablar? No, porque ella es guitarrista, toca la guitarra eléctrica, entonces ella, que lo estaba comentando antes, necesitaba un referente femenino, es decir, ¿tú te sentías de alguna manera excluida? O sea, ¿notabas que a tu alrededor eran chicos todos, sí, y tú a lo mejor te sentías un poco rara, es decir, ¿qué hago yo aquí? Yo me sentía muy rara muchas veces, o sea, yo con 14 años, o así, cuando empecé, no lo veía, pero yo ahora me doy cuenta y digo, madre mía, o sea, es que recuerdo mi primer concierto que me contaron que, o sea, yo estaba a la derecha tocando con mi altavoz y mi ampli y mi amigo a la izquierda, bueno, pues decía, me vino un chico a decirme, es que me puse a la izquierda donde estaba el chico porque digo, ahí sonará mejor, pero luego me di cuenta que no y me cambié a la derecha, ¿sabes? Un simple comentario, que bueno. Pero así muchos comentarios así, durante 10 años, ¿no? Al final dices, hostia, vaya puta mierda. O sea, y luego es que te acabas frustrando. La sensación que yo tengo, porque de comentarios también, de que una chica esté en un grupo de rock, es bollera, con esta expresión. ¿sabes? O de que escuche música de ese tipo directamente. La chica bollera, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Porque es que, mira, una amiga que también conoce a Abel, Rosa, que le gusta mucho este tipo de... A la que mando un saludo, por cierto. Que le gusta mucho también este tipo de música, de heavy metal y todo eso, y siempre va con ropa negra. Y también le han dicho muchas veces que sí, eso, que si es bollera, además, lo que sea, es como, pero ¿qué tiene que ver? Una cosa la expresión bollera, esa es bollera. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Es como sí, ya la expresión y la entonación es bollera. Sí, sí, sí. Es como diciendo, esa a mí no me interesa, porque como es bollera, seguramente, yo soy chico... ¿Esto qué es? O sea, para lo que sirve la mujer, a mí no me interesa. Sí, y sí, si sí, es bollera, ¿qué más da? Y si no es bollera, ¿qué pasa? Pues toca la guitarra eléctrica, o toca la batería, o toca el bajo porque le gusta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que, ¿sabes? Eso es una lacra que hay y está todavía. Y sí, es muy triste, la verdad. Y además, antes... ¿Qué haces? Sí, perdón. No, sí, sí, habla. Yo antes habéis hablado el caso de los adolescentes. Yo tengo un grupo, ¿no?, de chavales que hagan actividades de distintos tipos, ¿no? Y yo, como lo veo mucho en este grupo, como la figura del hombre está cada día más hipermasculinizada y el de la mujer cada vez hiperfeminizada. O sea, digo, no me puedo creer que estemos en el siglo XXI. Hablo en mi grupo, ¿no? En estos chavales, el macho es aquel que va al gimnasio, el que más pesas hace, el que... Sí, sí, está. Yo esto lo veo. Y en el grupo de chicas es la que... Ay, pues estuve con no sé qué. Y digo, no me puedo creer que esto... Estoy escuchando solo a chavales de 15 años... En el 2018, que es que son situaciones que dices, no, sí, no puede ser. Que se siguen perpetuando ciertos comportamientos asociados al género. Sí, sí, a sí, un sí, género, sí, género binario, por otra parte. Los niños con pistolas, las niñas con princesas. Muñequitas, con... sí, sí, ¿verdad? Sí. Eso sale en el anuncio ahora también, que no me acuerdo cuál es, un anuncio que está un niño con una caja de princesa que quiere comprar, que sus padres compren ese de princesa. Sí, sí, sí, y dice el padre, coche, no, que tienes que comprarte un coche teledirigido o algo así. Y el niño, yo quiero una princesa. Eso es la educación todo, sí, de los padres. Sí, sí. A mí me gustaba a las cocinitas de pequeño y jugaba. Sí, sí. A mí nunca me ha dicho nada mi padre, no juegues con las cocinas que de niñas. Yo robé una cocinita de Carrefour. A mí me encantaba. Abel robando cocinitas en el Carrefour. Es una gilipollez, ¿sabes? O ese tipo de cosas. Y yo creo que se va superando tanto la estética en el rock. Si quieres, es que además, si ahora yo creo que sales un grupo de rock con tutú, en el grupo de rock, una guitarra eléctrica con un tutú, se ha superado. Antes a lo mejor decían, oh Dios mío, qué locura, pero ¿qué hacéis? Pero es que a lo mejor has cambiado el paradigma completamente, ¿sabes? A lo mejor sale un grupo que sea la idea de la masculinidad absoluta con el tutú, y como él es muy masculino, entonces yo creo que cambia de nuevo el paradigma, sí, ¿sabes? Yo creo que va más por ahí, sí. Es como reafirmar más. Ajá. Puedo llevar lo que quiera porque soy. Puedo llevar lo que quiera porque yo soy un tío. Soy súper masculino y me follo a 17 chicas, como decía la canción de Steel Panther. Entonces, como me las follo, al final luego me puedo maquillar y hacer un cardao, ¿no? Es que porque aquí estoy yo. O sea, es asqueroso. Sí, sí, sí, yo, la palabra de es asqueroso. Y el problema es que muchos chicos que yo conozco hablan así. O sea, está. Qué asco das. O sea, yo muchas veces que me callo porque digo, mira, es que me da, es que... Pero luego el problema está en la educación, porque es una mentalidad. Es decir, exacto, ¿cómo cambias esto ya en una persona que tiene una mentalidad ahí tan cerrada? El karma lo devuelve. Podía poner un ejemplo de alguien que conozco, de que tenía esta mentalidad, ya me follan, no sé cuántas chicas y no sé qué, tal, no sé qué. ¡Pum! Yo conozco uno que llegó a presidente del gobierno. Y sabía inglés. Sí, sí. No, me refiero... Entonces sabía lo que decía Steve Panther. De otro gobierno, así, uno rubio, muy majo él, sí. Entonces, de todo esto, bueno... Era nombre de pato. Yo creo que se saca sacan las siguientes cuestiones o preguntas, y es... Se puede hablar de todo, que ya lo hemos hablado. ¿Dónde está el día? Todo vale, debe ser penado esto, hasta dónde llega la libertad de expresión. ¿Es intencional o realmente se habla de hechos vitales? ¿Cuentas historias que realmente están ahí? Es decir, hay gente que es así... Que yo creo que al final todo va lo mismo, es decir, creo que lo importante es la intención al componer, pero es muy relativo, es decir, tu intención de componer una canción puede ser contar una historia de alguien que es machista y que es violento, y etcétera, etcétera, pero lo realmente importante es la interpretación que hace cada uno y cómo se proyecta eso hacia la sociedad, es decir, exacto, el mensaje que llega a la gente joven. Esto es la clave que se da en este. Que quizá ¿no? tendría que ser censurable, es decir, no tendría por qué escuchar un niño de 15 años, un niño, un adolescente, esto. Bueno, pero es que luego también, luego pasa, Que ahora está más accesible que nunca, además. Eso es el problema. O sea, y hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar aquí, ¿no? El tema de internet y demás. Pero yo lo que juego un poco más blonde es el juego del GTA. El GTA te dicen PEGI 18, es decir, menores de 18 no pueden jugar. Pero yo creo que la mayoría de la gente que juega al GTA son menores de 18 años. Sí. ¿Y por qué, por qué le dejan sus padres comprar el juego? Pero es que no acaba ahí el asunto. Luego tienes YouTube, que te suben jugadas y estamos en las mismas. Ya. Es decir, yo puedo acceder ahí. Es que un niño no tiene que tener. O sea, un chaval. Yo estoy dando clases a niños. Sí. Y los niños tienen móvil. Un niño de 9 años tiene acceso móvil. A todo lo que entonces, ¿tienes acceso a pornografía? ¿Un niño de 9 años consumiendo pornografía? Otra horrible. Cosa, la pornografía. También. O sea, ¿qué? Horrible. A mí, muchos niños me cuentan cosas que digo, yo con 9 años estaba jugando a los Hyperman. O sea, no estaba hablando de marihuana, ni de pitos. Y mismo, el trap, el contenido que hemos hablado antes del trap. Escuchan reggaetón, el reggaetón comercial, me lo cantan en clase y se pueden hacer gestos asociados a... Sí, obscenos. Dices, ostras. Dices, pues vale, yo soy niño de 9 años. ¿Qué ibas a decirnos, Laura? No me acuerdo. Yo, si me permitís, volviendo al grupo, a los grupos estos que hemos hablado, yo conozco una serie de chavales también, volvemos a lo mismo, yo trabajo también con niños, como es el caso de Pablo, y tienen como ídolo actualmente a... ¿Cómo se llama el actor por nuestro español joven? Jordi. No, Jordi. Ah, Jordi, el niño... Jordi, que ya el nombre dice mucho. Jordi, el niño polla. Sí, verdad. Y se denominan a sí mismos los pollers, ¿puede ser? Tiene un canal de YouTube. Sí, algo así, sí. Claro. Tiene un canal de YouTube, sí. Sí. Un chaval que, hasta donde tengo entendido, empezó en el porno precisamente a los 18 años. Es decir, un chaval joven, lo ve, gente joven, hacemos que el porno pues es accesible a todo el mundo. Es puede... que eso es una tragedia. Sí, es sí, que sí. La visión que da el porno de la mujer es muy fuerte. Es como que se puede hacer cualquier cosa además, con ella. Descubrir una cosa que es el sexo a través del porno... Es horrible. Que es que luego es totalmente diferente. Te crea unas expectativas. Sea totalmente diferente... O sea, tú cuando te sumerges en la cultura del porno actual, te piensas que puedes hacer cualquier cosa con una mujer. O sea, es que los planos sí. Del porno están desde la visión del chico, en realidad. Y una mujer, pues, sumisa totalmente. Luego está y lo voy a decir, la tontolaba esta de la Marna Miller, de porno feminista y sus... chorrada, sí, una actriz porno, actriz porno española, que está saliendo en los medios de comunicación en Leitmotiv, una actriz porno y habla de que no, hay que enfocar el porno feminista y no sé qué, ¿no? Ojo, que está muy bien expresar tu sexualidad, o sea, que muchas veces se censura la sexualidad de las mujeres. Ojo, no, yo ni por asomo, ¿sabes? Que podamos expresar nuestra sexualidad, ¿sabes? Pero que no sea desde la visión oprimida. Quiero decir, una mujer empoderada que también tiene sexo y que le gusta el sexo. Claro. Mm-hmm. Además, otra idea. Hablamos también, me permitís, los micromachismos. El tópico. Si es muy listo, es un zorro. Pero si es muy ligera de faldas, es una zorra. O sea, volvemos a lo mismo. Como que la versión masculina, precisamente, sí. Y lo vemos en el propio vocabulario, la que está permitida socialmente, pero si la hace a la mujer no le puede gustar el sexo. Porque si le gusta el sexo, es una ninfómana. Sí. Y te dicen, tú eres un zorro. A un chico. No es que significa que eres un putón. No, o sea, es que eres un... Que eres un pillo, que eres un... Sí, es verdad. Las manejas. Sí. Sí, también el lenguaje también nos define, ¿no? Al final. Ahí tendría... Claro. Yo tendría que meter mano ahí la justicia y ese tipo de cosas. Estoy seguro de eso. Tiene que estar muy controlado. Es que en el tema este... Estamos hablando ahora de... Sí. Sí. Yo además estuve leyendo un artículo reciente de los problemas que tenían en los niños ver pornografía con menos de 16 años o así. Estuve leyendo un artículo precisamente y... Que hace cambios en el cerebro. Y han escrito un libro, ya acabo con esto, perdonadme. Han escrito un libro en el que hablan precisamente de a los niños se les pide que se comporten como adultos y a los adultos que se comporten como niños. Y entonces, claro, ves a chavales con una mentalidad de niño... Sin embargo, que actúan con comportamientos adultos y adultos que deberían ser maduros y que tú los ves que son unos críos. Es complicado que la justicia pueda meter mano a internet porque internet ya está abierto, actualizándose y todo. Entonces, volvemos a lo mismo y al final nos vale. Tanto en la música como en este tema es la educación de los padres. Y los padres tienen que poner límites a sus hijos y no darles un móvil con 9 años y dejarles al tuntún ahí ellos en su casa, que puedan ver todo tipo de no solo cosas pornográficas, sino canciones o contenido peores, violento. Quería cerrar con el tema del porno, pero el problema es que cada vez el porno va a buscarlo más duro precisamente por esto, la insatisfacción. Pero no es esto lo que quería llegar. no quiero volver a entrar en el tema del porno. El problema de yo, por ejemplo, lo veo. Digo, yo no sé dónde vamos a llegar, ni sé si es bueno o malo, porque no lo puedo juzgar, no lo puedo criticar. Puedo tener mi opinión, pero claro, tampoco sé dónde va a desembocar esto. Pero yo desde luego me acuerdo, cuando era un niño, iba a las 3 de la madrugada a la plaza de mi pueblo a jugar y no pasaba nada. Y yo no llevaba teléfono, ni llevaba nada, y no había ningún tipo de problema. Pero es que ahora cambia la mentalidad incluso de los padres. Es decir, no, no, tú a las 10 en casa y con el móvil, porque si te violan por la calle, si te secuestran por la calle. Que yo no entiendo también la mentalidad de estos padres, porque está la cosa muy como está, ¿no? Pero, sí, sí, se apareció un niño hace poco, además. O sea, sí, sí, mira, hubo un tema que salió en Iker Jiménez, en Cuarto Milenio. Al final hace él como una especie de columna y habla y opina y tal. Y era sobre unas violaciones que había habido. O un mes negro o algo así en la India. Había habido un montón de violaciones de mujeres y tal. Sí. Y habían descubierto que los móviles de los violadores estaban plagados de pornografía. Sí, sí, claro. Sí. Y también es que hablando, de Cuarto Milenio, perdona, que es que también en el... otro también, como una columna también, de al final del programa también, otro programa que hizo, que estaba en Nueva York, habían puesto en sitios públicos ordenadores para la gente más pobre, pues que pudiese tener internet. Y que los lo que habían hecho los vagabundos y todo eso era acaparar esos ordenadores para ver porno, y vivían allí. Vivían allí, se hacían casas allí alrededor de los ordenadores para ponerse el porno cuando quisieran. Y es que encima las vías públicas y todo eso, que lo podía escuchar cualquiera, si pasaba un niño, pero escuchaba todo. Y si se podía ver, pues claro, estaba ahí todo. Es que esclaviza. Y es que, claro, es que tenían como una obsesión ya con eso. Esclaviza, cosifica, deteriora, o sea, distorsiona totalmente la imagen de las relaciones sexuales. Es lo que han aprendido, es donde han tomado, sí. Laura, que digo que al final todo esto, todo lo que nos transmiten los medios de comunicación, las redes sociales, las películas, la música, es muy importante al final el mensaje que se nos exacto, transmite, como hemos visto en las letras, ¿no? Y porque es que al final vivimos por imitación muchas veces, ¿no? Porque si ya la educación no nos educan con un criterio, con una mentalidad crítica, ¿no? Pues al final lo que hacemos es imitar lo que los mensajes que nos van llegando. Los niños imitan a sus padres y a los adultos. Sí, o rechazan también, pero bueno, sí. También. La idea es del modelo, sí. Si queréis, volvemos al tema musical, ya que has comentado el tema musical. Eso es. Sí, bueno, hemos hablado del rock y la masculinidad. Ya hemos hablado de los pocos referentes femeninos que hay en todo este tipo de música, ¿no? Y también he comentado que a mí, yo cuando empecé, pues me hubiese gustado ver más mujeres guitarristas, más mujeres cantantes, ¿no? Porque al final, vosotros que sois hombres, pues quizás os sentís identificados con la figura del chico que toca la guitarra, ¿no? Y yo, pues cuando veo un grupo de chicas, me siento muy identificada también, ¿no? Al final. Sí, yo he escuchado Álvaro. Es normal, sí. Y bueno, me gustaría hablar un poco de la falta de referentes, ¿no? De por qué, ¿no? Obviamente, como hemos visto, no se trata tanto de una cuestión legal, de que yo no pueda acceder a esto, sino más bien una cuestión ideológica, una cuestión de perpetuar ciertas mentalidades, unos valores sociales y unas estructuras sociales que perpetúan ciertos estereotipos, ¿no? Y bueno, podemos hablar de muchas causas de por qué las mujeres, esta falta, esta escasez, ¿no?, de referentes en el mundo del rock. Y bueno, por un lado tenemos a los medios de comunicación y la historiografía, que al final es la que nos cuenta la historia del rock, ¿no? La historia canónica del rock al final está compuesta por hombres, ¿no? Es la historia de los hombres en el rock, porque en vuestros apuntes de, yo qué sé, de rock y pop, en los libros que habéis leído sobre rock, al final, ¿cuántas mujeres, claro, cuántas mujeres podéis decir que son las protagonistas de esa historia, ¿no? Sí. Educación. Ojo que las hay, ¿eh? Las hay, pero no llegan a esos discursos de primer nivel, por así decirlo. Como que hay una, sí. Materialismo histórico, sí. Sí. Y al final también la forma en que construimos la historia, ¿no? Y cómo nos llega, pues también crea, es lo que crea nuestra mentalidad sobre ciertos géneros musicales, ¿no? Uh-huh. Y yo quería hablar, por ejemplo, de Riot Girl, no sé si lo conocéis. ¿El género? No, sí, es un movimiento. Vale, esto de que no lo conozcáis también me... Educación. Me dice mucho, sí, exacto. Sí, sí, sí. me viene al pelo. Bueno, primero quería poner una canción de Bikini Kill, I Like Fucking, que es uno de los grupos más representativos de este movimiento, y luego ya comento un poco de qué va. pues la escuchamos. Muy bien. Bueno, acabamos de escuchar a Bikini Kill, uno de mis grupos favoritos. Y como decíamos, son las máximas representantes del movimiento Riot Girl. ¿Qué es esto del Riot Girl? Bueno, surgió en los 90. Este movimiento es un movimiento feminista que buscaba un poco el empoderamiento de las mujeres en la música. Después de todo lo que hemos hablado en los 80, esa hipersexualización de la mujer, ese hombre dominante, ¿no? Ese cock rocker del que hemos hablado. Bueno, pues en los 90, en torno a la tercera ola del feminismo y todas estas ideologías, empezaron a surgir muchos grupos de mujeres. Y el Riot Girl fue un movimiento feminista que buscaba eso, el empoderamiento ya no solo de las mujeres, sino de las niñas, ¿no? Desde que eran pequeñas. Y se dieron cuenta, ¿no?, que a través de la música podían llegar a mucha gente, ¿no?, porque es algo que consumimos a diario. Y esa ideología, pues, querían transmitirla a través de la música, que en este caso pues estaban muy relacionadas con el punk, con el hardcore, géneros en los que había mucha misoginia, mucha homofobia también, ¿no? Y digamos, apropiarse, ¿no?, de esos géneros y, bueno, también del grunge, grunge, sí, sí, como queráis llamarlo, iba a decir grunge. y una cosa que no se sabe, y esto es lo interesante del asunto, es que el Riot Girl estuvo muy relacionado con el grunge. El grunge, como historia canónica de la música, también es un género que se ha asociado a la masculinidad. ¿Qué grupos conocéis de grunge? ¿Nirvana? Nirvana, un grupo masculino, yo qué sé, quizás Pearl Jam, Audioslave, sí, no sé. Un montón, sí, de grupos masculinos, pero lo que no se sabe es que en los 90 y dentro del grunge fue uno de los géneros más antisexistas, más relacionados con el feminismo, con las teorías queer. De hecho, algunas veces los cantantes se subían a tocar con vestido. Bueno, estaban muy ligados a, y sobre todo al Riot Girl. O sea, eran colegas. De hecho, Caitlin Hanna, la cantante de Bikini Kill, escribió en la pared de Kurt Cobain: Kurt Cobain smells like Teen Spirit. O sea, la cantante que acabamos de escuchar, sí, ahora es la que da título. Es la que da título a la canción de Smells like Teen Spirit, ¿no? Digamos que estaban muy ligados estos mundos, este mundo feminista y este mundo del grunge. ¿Por qué en la historiografía y en nuestra imaginario colectivo del grunge no sabemos quiénes son las Riot Girl? No sabemos que el grunge fue uno de los movimientos más feministas y solo nos llega Nirvana y Kurt Cobain. El hombre sufrido, ¿no?, por así decirlo, cuando en realidad esto no es así. ¿no? Entonces también la historiografía, los medios de comunicación y cómo nos llegan las historias filtradas es también muy importante. Educación. Exacto. Que al fin y al cabo la historiografía está escrita por hombres, ¿no? Sí, o sea, exacto, también. Es el... Y yo entiendo que muchas veces los hombres os sintáis identificados pues con un grupo, claro, masculino, igual que yo me siento más identificado con este grupo de chicas, ¿no? Sí, sí, sí, y sí, el sí. problema es que es la historia está escrita también por hombres, claro. Es que aquí, a lo mejor en algún momento, pues, me permitís, el tema del elitismo, por ejemplo, veo lo de, una vez que hemos hablado de música clásica, yo, por ejemplo, no soy tanto del mundo de música urbana, sino más del clásico, y ocurre lo mismo, con el personaje femenino. Sí, sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece? Sí. Siempre es la idea del personaje masculino. O sea, esto se perpetúa. Mm. Pero es que se perpetúa hasta la actualidad, yo diría, ¿no? Mm. Avanza, sí, sí. ¿no? Hay una rama que no tendría que ser rama de la historiografía feminista. Sí, claro. De hecho, surgió un término en los 70 dentro de la historiografía feminista que en vez de titular history, lo llamaban her story. Es decir, el juego de palabras entre his story, la historia de él, pues hicieron her story, la historia de ella, por esa falta de referentes en la historiografía. Sí, sí, verdad. Sí. Y bueno, pues quizás lo que decimos, cómo se construyen las historias, también tienen que ver en cómo nos llega la música, ¿no? Y al final en cómo la construimos también. Uh-huh. ¿Qué más cosas? Bueno, pues hemos hablado de la educación. Esto ya lo hemos hablado, que ciertos instrumentos están asociados a un género masculino, femenino. También cuestiones como la hipersexualización de la mujer, no solo en el pop, sino también en el rock. Pues no sé dónde leí que un fotógrafo estaba una chica tocando el bajo, ¿no? Y ya la decía para la foto, ¿no? De la entrevista sonríe así un poco, no sé qué, mientras que a los chicos, ¿sabes? Como esa imagen de hipersexualización de la mujer que al final hace que no se las vean como mujeres serias, quizás, ¿no? Cómo se las muestran los medios de comunicación. Y luego, obviamente, cuestiones... Es que eso ¿sí? lo veo tan antiguo ya. Pero es que sigue, a mí, ¿eh? A mí me ha pasado. Sí, sí, digo, pero que lo veo ya muy antiguo. O sea, no sé si mi generación o las siguientes se va... cambiar algo. Va a cambiar algo, se va a abrir, ¿sabes? Que se normalice un poco, ojalá, esto. Ojalá, ojalá, pero... No lo sé. Yo te digo que como mujer he vivido... muy antiguo eso. He vivido ciertas cosas y que están a la orden del día, ¿eh? A la orden del día. O sea, que a lo mejor no nos tiene que resultar tan increíble. No, a vosotros quizás os resulte increíble porque no lo vivís a diario, claro. Pero... Claro, pero claro, a mí no claro. me... A mí, yo me leo textos de escritos en los 80, a los 90 y digo, si es que es lo que me pasa a mí hoy, ¿sabes? Yeah. Sí, sí, sí. Y es que me da una rabia... Se perpetúa. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, y básicamente eso, es interesante saber indagar, ¿no?, sobre estas cuestiones de por qué hay tan poca representatividad de las mujeres, ¿no? También cuestiones tan básicas, ¿no?, como la maternidad. Por ejemplo, leía una entrevista de Cyndi Lauper, que sí. sacó un disco en los 80, no recuerdo cuál es, ¿no? Pero bueno, básicamente la obligaban a abortar porque se había quedado embarazada, y ¿cómo se iba a quedar embarazada cuando tenían todo grabado y se habían gastado tantísimo dinero en grabar su disco y lo iban a lanzar ya, ¿no? Entonces tenía que abortar. Obviamente no abortó, pero hay una presión. ¿Pero eso es machismo o es una consecuencia, o es ser egoísta simplemente? Es decir... No, te vamos no. a sacar un disco, quiero ganar dinero, sí, es que sí, me das no, igual, no o sea, seas de... chico o chica, no, que eres un chico que estés enfermo, ¿sabes? Por poner un ejemplo. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de una presión añadida que tienen las mujeres en la industria musical, sí, por sí. el hecho de ser madres. Por ejemplo, Madonna hace nada salió dando un discurso y dijo públicamente que la habían violado, por ejemplo, y eso les ha pasado a un montón de mujeres. Hay una presión añadida en las estructuras de la industria musical que por el simple hecho de ser mujer tienes que vivir. En el cine. Y al final muchas se echan atrás, y es normal. Es normal, y al final, ¿cuántos referentes femeninos tenemos? Pues por un lado, entre la historiografía, los medios de comunicación, y por otro lado, la presión que sufren muchas mujeres, pues al final es normal que a la primera división, ¿no?, del mundo del rock lleguen la mayoría hombres. Incluso a lo mejor dentro de esos cánones, para como que tiene que estar establecido de, no, si quieres llegar como mujer aquí, tienes que hacer esto, por muy burrada que sea, como sí. puede ser abortar incluso. Claro, o sea, claro, al final te tienes que someter a una presión añadida. Sí, sí, sí, sí, sí. Y yo, o sea, por ejemplo, Madonna, que está en la cresta de la ola, habrá tenido que pasar cada penuria, que es que no me lo quiero ni imaginar. De Madonna han hablado también muy mal de ella. O sea, yo he sido muy fan de Michael Jackson, por ejemplo. Y Michael Jackson en unas entrevistas habló de Madonna muy mal. La califico como una... pues, como una serpiente, entre comillas. Que siempre quería acostarse con todo el mundo y que tenía mucho morbo en acostarse con él, con Michael Jackson, y que él siempre le insistía que no. Entonces la veía como una persona pecaminosa, de bajas pasiones, etcétera. Se ha contado bajas de todo. Sí, no sé cómo. Libertina, sí, por así Libertina, decir. Sí. Y se ha contado de todo, también de Madonna. O sea, lo bueno a lo mejor, o es, y lo malo, entre comillas, un poco, pues es esa imagen a lo mejor morbosa de quererse acostar con una estrella del pop. No sé si me explico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es Michael Jackson y sí, sí, sí. Sí, como que le daba morbo. Por la figura que... Pero bueno, sí, esos casos... Claro, yo como chico, pues... No tengo ni idea. O sea, porque no soy chica, o sea, no soy mujer. Entonces, exacto. Tú vives el día pero a día... Pero para eso estoy yo aquí. Ahora hablamos de música, ¿no? O sea, pero se puede hablar de otras cosas. Tú eres sí, chica, sí, claro, la vida cotidiana... Hablar, ¿eh? No, lo típico de que no vayas tarde por la noche tú sola, porque... Ya, las mujeres vivimos con el continuo, ten cuidado, desde que nacemos. Lo de tenemos, que te violan. Es que no tendría que violarte, ¿sabes? Pero bueno. Y sí, bueno, es así. Lo que quería comentar, o sea, lo que quería que la gente entendiese con esto es bueno, pues que tenemos estas cosas en la sociedad, sí. y está bien saberlo, ¿no? Una lacra, ¿no? que hay que... Que intentar mejorar a base de la educación. Exacto, muchas veces no sabemos. ¿Y por qué hay tan pocas mujeres en el rock, no? O sea, que, o sea, realmente la música es una consecuencia que representa, claro, lo que es la sociedad. Exacto, al principio, sí, sí. Pero, claro, por suerte, y esto viene al tema que voy a hablar a continuación, la música no solo, bueno, conforma ciertas ideologías o formas de pensar, ¿no? La música también es un medio para transformar la sociedad, claro, porque nosotros también imitamos lo que consumimos. Uh-huh. Entonces, si la música subvierte ciertos roles de género, de sexualidad, pues eso es maravilloso. Y si se hace mainstream, todavía más, ¿no? Sí. A lo mejor la dificultad está precisamente en que se haga mainstream. Eso, exacto. Efectivamente. Sí. Y... Es indudable, la herramienta del poder que tiene la música, exacto, la influencia sobre la gente, se puede poner muchos ejemplos. Sí, por ejemplo, bueno, mira, yo... quería hablar del queercore. No sé si sabéis lo que es. Bueno, la verdad es que no es un género muy conocido, pero la palabra queer, bueno, queer empezó siendo una palabra despectiva hacia la comunidad de gays y lesbianas. Y aquí es otro tema interesante. Sí, claro. Y gente que no era cisgénero. Y se empezó a llamar queer, que significa rarito o invertido. Pero esa comunidad se apropió del término. Y hoy en día, pues, queer se utiliza, pues eso, para definir a las personas que no son heteros y que no son cisgénero. Y entonces, en la literatura académica se utiliza mucho queer en lugar de decir lesbiana o gay, que ya te estás refiriendo al género, uh-huh, ¿no? Cuando dices lesbiana es una mujer, cuando dices gay es que es un hombre. Pues queer, sí, engloba a una persona, claro, que no es normativa, por así decirlo, en cuanto a género o a sexualidad. Solo una pregunta. ¿La normativa de qué es? ¿De normal? Sí, ¿no? La normatividad... supuestamente sería la heterosexualidad no, y una persona cisgénero. Sí, pero eso quería llevar, la palabra cisgénero... Cisgénero significa que tu sexo biológico coincide con tu género. Uh-huh. Ah. Y, es decir, si eres mujer, pues tu género es el femenino, por así decirlo. Uh-huh. Y si eres hombre, pues te sientes a gusto llevando esa postura de masculinidad, por así, uh-huh, decirlo. Y a partir de ahí, pues estarían las personas transgénero, transexuales, género no binario, etcétera. Bueno, esto, las etiquetas también son muy complicadas porque limitan mucho. Hay muchas. Pero bueno. Y queercore. ¿Qué es eso, sí, del queercore? Claro, sí. Bueno, pues proviene, es una escisión, por así decirlo, del hardcore. En el hardcore y en géneros como el thrash metal o... Bueno, todo este tipo de géneros tan masculinos, ¿no? Tan reafirmación de la masculinidad, ¿no? Pues siempre hubo mucha misoginia y también homofobia, ¿no? Entonces, dentro del queercore surgió un grupo de de gente normalmente gay, grupos de chicos que dijeron, es que a mí esta vertiente del hardcore no me representa, ¿no? Porque yo también, bueno, soy hombre, soy gay y también se tendía mucho a pensar que los gays pues eran muy afeminados, ¿no? Por así decirlo, que los gays antes pues querían ser mujeres, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, surgió el queercore, que normalmente tiene letras relacionadas con la homosexualidad. Uno de los grupos más representativos es Pansy Division, que vamos a poner una canción que se titula That's So Gay, y habla un poco de bueno, del cantante, habla de que le dicen mucho, uy, qué gay eres, ¿no? Como en tono despectivo, ¿no? That's so gay. Y habla un poco de la discriminación que sufre, ¿no? Por ser gay. Y entonces dice, I show you what it's like to be gay, ¿no? Te voy a enseñar lo que es ser gay, ojo, cuidado, y te voy a dar una paliza, ¿no? Te voy a enseñar lo que puede hacer un gay, ¿no? ¿Quieres que escuchemos de fondo o la dejamos sí, completa? Sí, no, vamos a escucharla. ¿Completa? Un cachito. Bueno, estamos escuchando a Pansy Division, como ya os he dicho, un grupo de queercore, ¿no?, de este género, que surge ante la homofobia en ciertos sectores del rock y ante los estereotipos de género, en este caso gays. Y cómo la música, a través de la música, se pueden subvertir ciertas identidades de género dominantes, ¿no? Cosa que es maravillosa, igual que la Riot Girl, pues el queercore. También se ha hablado mucho de Madonna. Ahora vamos a escuchar a Madonna. Madonna siempre se ha dicho que bueno, que es una mujer muy transgresora en cuanto a términos de sexualidad. ¿Quieres que la pongamos ya? Sí, vamos a escucharla. Esta se titula Justify My Love. Escuchamos a Madonna. Bueno, estamos escuchando Justify My Love de Madonna. Aquí ya no es tanto la canción, sino el videoclip. El videoclip se ha estudiado mucho en ciertos libros relacionados, bueno, pues con el género y la sexualidad. Y es que es un videoclip que está muy guay, porque se representan sexualidades no heteronormativas, ¿no? Aparecen escenas entre dos gays, entre dos lesbianas, aparece escenas de dominación de una mujer hacia un hombre, también de un hombre hacia una mujer, y también aparece Madonna como una persona que quiere expresar su sexualidad, ¿no? No como una como la parte dominada, ¿no? Sino como la dominante, la empoderada, que le gusta, ¿no? Que le gusta vivir su sexualidad, y además lo mejor de todo es que aparecen sexualidades que no son heteronormativas, con lo cual es maravilloso, porque siempre estamos acostumbrados a las relaciones heterosexuales en las canciones, ¿no? Uh-huh. Y también falta esa representación, ya no solo de las mujeres, sino de relaciones entre dos hombres, entre dos mujeres, entre lo que sea. A A mí esto me llama mucho la atención, me estoy acordando, si me permitís. La canción española de Pereza, no sé cómo se llama, que aparece en el videoclip dos caracoles. No sé cuál es. Hay una canción de Pereza que en el videoclip aparecen dos caracoles. Ya lo con los caracoles simbolizan, pero además dice, no, dime, chico. Entonces yo dije, y además en el videoclip de los dos caracoles se ve que lo que están haciendo es cambiando los gametos, ¿no? Entonces, quiero decir, a lo mejor ejemplo español para que no se entiendan, que también hay... Exacto. Sí, ¿verdad? Claro. A mí eso me ha ocurrido también, perdón. La idea esta de heteronormatividad también, por ejemplo, con artistas que son gays, pero cantan canciones que son hablan de relaciones heterosexuales. Por ejemplo, Ricky Martin es gay, sí, claro, pero las canciones que hace son dedicadas a la relación hombre-mujer. Sí, y es porque como, también qué curioso. La industria hizo que Ricky Martin fuese el típico idol, ¿no? Sí, sí, de sí, las sí, adolescentes. Sí, sí. Pues claro. Y luego él salió y dijo, oye, mira, soy gay. Pero bisexual. Le costó. O bisexual. Bisexual. Es bisexual. Pero le costó, obviamente le costó porque se había formado una imagen de él que no era real. Que la conclusión al fin y al cabo de todo esto es que el tema está ahí. Presente, ha sido una cuestión pasada también y sigue siendo presente, que hay un movimiento de respuesta y eso es muy bueno y que se está yendo más allá de la heteronormatividad, ¿sabes? Es decir, que hay algo más allá de la normatividad y existe, ¿sabes? Y hay, y entonces esta gente, pues hay representación, ¿sabes? Esta gente, eso pasa, eso existe, hay gente y tiene, sí, y se está de alguna manera, pues abriendo el tema y están consiguiendo ellos su espacio y hay voz. Sí, no parece una cosa como tan aislada, oculta, entre comillas, sí. ¿No? Eso es así, existe. Mis conclusiones, y ya acabo, es que la música perpetúa ciertas ideologías, ¿no? Pero también lo bonito de la música y de la cultura en general es que tiene ese poder de subvertir, ¿no? Y de transgredir ciertas normas, ¿no? Y al final lo que hace falta es que se visibilice eso, ¿no? Y que eso al final sea lo normativo, ¿no? La diversidad. Y sí, a través de la música sí. Se puede conseguir, claro. Muy bien. ¿Y Pablo, tú quieres aportar algún último informe? Lo último que he dicho. Que el tema del machismo está ahí, sigue presente, lo ha estado quizá antes aún más, que está habiendo movimientos de respuesta artísticos, en este caso musicales, y eso es muy bueno y esperanzador. Y que otros grupos no heterosexuales pues están consiguiendo su eco y su voz y su representación a través de la música. Bueno, pues este ha sido nuestro programa de hoy. Nos han acompañado Laura y Pablo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, de verdad. Verdad, muchas gusto, gracias. Y por considerar que somos entendidos del tema, que yo me considero entendido, sí, no conocedor y ya está. Amateurs, que nos gusta investigar. Oh, menos mal, jugar. Mucho más que nosotros, desde luego. Sí, vamos, sí, no sí. Es que para localizaros, ¿hay algún medio para que puedan contactar con vosotros? ¿Facebook? ¿Algún correo electrónico? Sí. Bueno, yo tengo Facebook e Instagram. Mi Facebook es Laura Go Martgon. Y bueno, y mi Instagram. También podéis contactar por el Instagram de las Lauras. Y nada. ¿Cómo se llama? Ponéis las Lauras Band y ahí podéis escucharme, que acabamos de sacar disco Abismos Inhumanos. Podéis escucharnos en Spotify y en Bandcamp. Lo tengo que apuntar yo. Sí, conmigo podéis comunicaros a través de Twitter y es @pablometallica1. No me cabe ninguna duda de que nuestros oyentes van a contactar con vosotros, porque me parece un tema súper interesante y es poco tratado y que vamos, que estoy convencido pues que ojalá. Que contactan con vosotros. Bueno, ahora por nuestra parte vamos a decir las del programa. También pueden hacernos llegar aquí sus dudas y nosotros las remitiremos a Pablo y a Laura. Les recordamos el blog esteticaymusical.blogspot.com.es, nuestro Facebook, buscan en Facebook Estética y Musical, y nuestra dirección de correo electrónico powerporbolerias@gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hoy les hemos acompañado a David de las Heras en producción y equipo de sonido, y Óscar Borge y un servidor a la dirección y locución. De mismo modo hemos contado con Laura y Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias otra vez. Y espero tenernos próximo en un nuevo programa. Pues gracias a todos y hasta el próximo programa.